En Costa Rica existen 21 centros penales, con capacidad para 11.851 personas. Sin embargo, hay 16.600 personas en las cárceles, provocando un hacinamiento aproximado del 37%. Además, el 56% son personas menores de 35 años. Esto considerando que en el país hay una población de poco más de 5 millones de habitantes. La cárcel más grande del país, La Reforma, tiene una capacidad para albergar a 1.996 reclusos, pero hay una población de 3.189, es decir, una sobrepoblación del 78,8%. La mayoría de la población presa en Costa Rica se encuentra en condiciones inhumanas, donde en muchos casos no tienen acceso a agua, comida en buen estado ni condiciones mínimas de aseo. Algunas de las medidas tomadas a raíz del COVID-19 es la restricción de visitas a una persona, y desde el 20 de marzo la suspendieron indefinidamente en todos los centros penitenciarios. Además, se reciben encomiendas, pero solamente una por día. Se prohíbe la entrada de estudiantes e investigadores, los voluntarios que a disposición de cada centro. Se suspenden los traslados intra e intercarcelarios, así como las salidas excepcionales de los centros penitenciarios, salvo que obedezcan a motivos justificados, por ejemplo, emergencias de salud o trámites judiciales. No se permiten las actividades interdisciplinarias con la participación de grandes grupos en espacios que no garanticen el mínimo distanciamiento social. Estamos hablando de que existe una sobrepoblación, por lo tanto, es imposible realizar actividades con las medidas antes expuestas, por lo que cada persona deberá estar encerrada en las celdas. Se suspende la salida de apremiados que participen en proyectos fuera de los centros penitenciarios. El ministro de Salud, junto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Pública, tienen la consideración de que las personas que no cumplan con una orden sanitaria y que posean el virus sean multadas e incluso podrían enviarlas a la cárcel, por lo que todas las propuestas para contener el virus quedan en la nada cuando se quiere enviar casos positivos a la cárcel. Ante esta situación, exigimos el arresto domiciliario de todas las personas encarceladas y así disminuir la probabilidad de contagio en este grupo, o al menos de un porcentaje importante para reducir de manera significativa el hacinamiento, tomando como prioridad las personas de alto riesgo. Permitir la visita de familiares, amigos y amigas y demás personas a los centros de reclusión con las debidas medidas de prevención sanitaria. Que el Estado se encargue de brindar a cada persona reclusa materiales de aseo personal. Y también nos solidarizamos con todas las personas en condición de cárcel en Chiapas y en todo México, en Chile, Colombia, Italia, España, El Salvador, Honduras y en todo el planeta, teniendo siempre presente que esta nefasta institución debe desaparecer. Por la abolición de todas las cárceles, abajo los muros de las prisiones.